parte de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua, quienes coordinan la marcha por la soberanía al Lago Escondido. Muy buenos días, Julio. Por acá Laura, Adriano y Mapu, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Julio, contale a los vecinos cómo tomaron esta noticia de la justicia pronunciándose nuevamente, ordenándole a Joel Lewis a abrir el camino para acceder al Lago Escondido. Bueno, la verdad que fue, en nuestro punto de vista, un fallo muy, muy, muy importante y muy reconfortante, ¿no? Porque ratifica la sentencia que llevó adelante, que sacó adelante el juez Marcelo Cuellar en el 2013, que incluso esta sentencia fue aprobada también por el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro. El problema es que los abogados de esta empresa, del inglés Joel Lewis, siempre buscan algún resquicio para demorar y que no se implementen. De acuerdo a esa sentencia, ya se tendría que estar habilitado lo que se llama el camino de Tacuifí, que es un camino que nace en la ruta 40, y en 40 minutos en vehículo uno puede llegar al lago. Hay que cruzar el río Foyel, que había un vado que lo destruyó este empresario, porque nadie vaya, pero a pesar de esta sentencia, no permite que nadie ingrese. Y por otro lado también el fallo contemplaba y contempla otro camino, que es el camino del Cajón Azul, que es un camino de montaña, muy difícil de transcurrir, y que ellos dicen, bueno, vayan por ese camino, que no cualquiera puede llegar. Lo concreto que estos años que nosotros hicimos las marchas, terminan de bloquear todo lo que es el camino de Tacuifí, con agresiones, con toda la fuerza de seguridad de esta empresa británica, más la policía de la provincia, y nosotros también pudimos ingresar por el camino de montaña, pero ¿qué pasó? Ellos, al ver que nosotros teníamos capacidad de llegar por ese camino al lago, bueno, ya la última marcha que hicimos en febrero de este año, ya también bloquearon el acceso por el camino de montaña, que es el que ellos teóricamente decían que estaba aprobado. Entonces hoy nadie puede ingresar por ninguno de los dos caminos. Ahora, este fallo, porque se hizo una audiencia de conciliación en marzo, entre las partes, una que la está llevando adelante la ex senadora Magdalena Darda, en la cual nosotros también apoyamos, y por otro lado la provincia con los abogados de Joel Lewis. Ese fallo es el que salió ahora. La Cámara entonces le plantea a la provincia que le dé un plazo de 90 días para que termine de habilitar el camino de Tacuifí y termine de señalizar el camino que ellos reconocen que es el camino de montaña. Bueno, la verdad que esto es muy importante. A esto se suma una resolución de la Inspección General de Justicia de hace 2 meses, porque esta empresa tiene domicilio en Buenos Aires. Entonces, uh-huh, interviene la Inspección General de Justicia de la Nación y el doctor Nissen, que es el presidente, sacó una resolución planteando, luego de una investigación, que esta empresa es trucha. O sea que los objetivos con el cual se autorizó a funcionar esta sociedad anónima no cumple con lo previsto, y por lo cual pide su liquidación y que todos los bienes pasen al Estado. Uh-huh. Bueno, esto fue a un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, acá estos intereses controlan también los juzgados. Bueno, no le dio cabida el juzgado de la Ciudad de Buenos Aires. En todo este marco ahora sale el fallo de esta Cámara, de Bariloche, de apelaciones, que es muy importante porque le ordena entonces habilitar estos caminos y le da 90 días para que ponga en funcionamiento el camino, digamos, de Tacuifí. Ahora, como ustedes dicen, inmediatamente se anunció que la provincia va a apelar este fallo al Tribunal Superior de Justicia. La provincia. Entonces, bueno, la provincia. Y seguramente atrás irán los abogados de la empresa de Joel Lewis. Entonces, bueno, es lo mismo de siempre, demorar. Porque como te decía, ya hay un fallo definitivo del Tribunal Superior de Justicia. Entonces esto es demorar, porque los intereses de esta empresa es que nadie pueda acceder al lago. Uh-huh. Y bueno, es lo que se demuestra, ¿no? Que ellos condicionan al poder político, incluso al judicial, para que se cumplen estas sentencias. Bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Obviamente nosotros también tenemos abogados, todo un equipo de abogados, y también presentaremos los recursos, etcétera. Ahora, nosotros ya estamos preparando una nueva marcha en enero, febrero, muy masiva del año que viene, para ingresar por Tacuifí, presentando recursos de amparo que nos autorice la ley, Y por otro lado, yendo por montaña, bueno, nosotros ya tenemos capacidad de ir por la montaña, ¿no? Nosotros en su momento llegamos con más de 52 compañeros y compañeras, con kayak llevados al hombro, kayak inflable por la montaña, que navegamos el lago, pero siempre muy agredidos. Ahora, bueno, esta nueva marcha, muy masiva, porque esto ya ha tomado, digamos, ha sido asumido por muchos sectores a nivel nacional, se ha transformado en una causa nacional, así que vamos con ciudadanos de todo el país para que se cumpla la ley, y bueno, igualdad para todos ante la ley. Así que bueno, esto es el desafío y la pelea que estamos dando. Igual, lo sorprendente de todo, bueno, primero son los tiempos de la justicia, que para algunas cuestiones es muy, muy, muy rápida y para otras bastante lenta. Y lo otro, el alineamiento del gobierno de la provincia de Río Negro con intereses extranjeros, ¿no? No, por supuesto. Este es un sector, esta empresa y este empresario británico, que es expresión del poder financiero internacional, muy ligado a Soros. Ellos tienen grandes inversiones en Argentina, sobre todo en energía, en Vaca Muerta, socios de Midland, que son los que producen y transportan la energía. Bueno, como te decía, condicionan, pero además se van apropiando de más tierras ahí en la provincia de Río Negro, porque también ahora se han apropiado de una reserva, que es la Pampa del Luden, al pie del Perito Moreno, donde quieren hacer un proyecto inmobiliario, por el cual la comunidad del Bolsón ha presentado un montón de recursos que le han salido favorables para que detengan este emprendimiento inmobiliario, porque es una zona donde están las nacientes de las aguas, los maillines, que alimentan un valle de productores. Y bueno, esto tampoco cumple la ley. Como dicen, los ricos no piden permiso. Y además también se han instalado en la costa atlántica, en Bahía Dorada, frente al Golfo de San Matías, tienen esta pista aérea muy grande. Y bueno, y son tierras muy ricas ahí en la costa atlántica. Está la meseta de Samucurá, que es uno de los reservorios de agua más importantes de la Patagonia. Y son todas tierras fiscales que se las han apropiado, y bueno, donde evidentemente el Estado, el gobierno, no tiene ninguna injerencia. Por eso nosotros decimos que el caso del lago Escondido es un enclave británico, donde no rige la ley argentina, donde todo está subordinado, la policía de la provincia, a este empresario británico. No es casual, es un empresario británico. Pero bueno, esta es la lucha que venimos dando. No, lucha que cada vez es más masiva y trasciende a otros lugares. Digo, para poner un dato de color, te estamos hablando de San Martín de los Andes, que es el departamento de la provincia de Neuquén más extranjerizado en cuestión de tenencia de tierra. Claro. Y no son justamente hermanos chilenos que tuvieron que emigrar. No, no, por supuesto. Bueno, acá es también, cuando vienen estos gobiernos liberales como el de Macri, lo primero que hizo fue sacar un decreto, el 820, por el cual modifica la ley de tierras, por el cual se le ponía un límite a la extranjerización de tierras. A partir de este decreto, bueno, ya no tiene límites. También modificó la ley de fronteras, porque la ley de fronteras plantea que 150 kilómetros de la frontera no pueden radicarse empresas extranjeras. Bueno, ahora también lo modificó, ahora permite que en determinadas zonas puedan estar presentes. Bueno, esta es una entrega. Bueno, que yo creo que la lucha del pueblo argentino tiene que empezar a recuperar estos espacios de soberanía, que es un poco lo que estamos empeñados. Y lo otro, que para recalcar, que no podemos pensar en Joe Lewis como un inversor en el lago Escondido, porque no produce absolutamente nada, y había chantajeado al Bolsón primero con hacerles un hospital y después con tener una turbina para venderle al Estado rionegrino electricidad. Por supuesto. Bueno, es un poco lo que planteó la Inspección General de Justicia. Así que bueno, estos sectores poderosos hacen negocios muy fáciles y afectan totalmente la soberanía. Ahora, esto también es responsabilidad porque hay una ausencia del Estado, ¿no? Nosotros hemos visto que al estar ausente el Estado, lo ocupan estos sectores, que también tienen una política, ¿no? Porque en cierta medida dicen que generan trabajo, etcétera. Pero bueno, nosotros vamos con la ley en la mano, lo que plantea la Constitución. Las movilizaciones nuestras son muy pacíficas, pero son muy bien organizadas, con mucha representatividad política y social, lo que nos permite tener cierto grado de seguridad. Así que bueno, estamos empeñados en esto, hay también algunos compañeros ahí de San Martín de los Andes que apoyan, así que estamos haciendo esta convocatoria que realmente va a ser muy, muy masiva y bien organizada. Uh-huh. Julio, con lo que nos decías de los decretos que firmó el expresidente Mauricio Macri, siguen vigentes, ¿no? Con esto de el poder facilitarle la extranjerización de la tierra a estos empresarios poderosos y demás. Esto sigue vigente actualmente, sí, ¿no? Ajá. Sí, se trató de armar una comisión en la Cámara de Diputados, pero hasta ahora no prosperó. Uh-huh. También tenés el caso de la ley, creo que la 16.160, es la ley que le ordena a los gobiernos provinciales, incluso un fondo, para que releven las tierras de los pueblos originarios. La 26, la sí. Provincia, uh-huh. En la provincia de Río Negro no se avanzó, uh-huh. No la quisieron implementar, por eso también está esta persecución. O sea, bueno, evidentemente se están violando. Pero como yo digo, los ricos no piden permiso. No, claro. No, seguro. Y justamente cuando hablábamos de tiempos administrativos de la justicia, eran estos dos ejemplos, ¿no? Joe Lewis usurpando miles de hectáreas y desalojos muy, muy eficientes y rápidos para comunidades mapuches. Claro. Sí, sí, también está el hecho de que las tierras que compró en los 90, esas 11.000 hectáreas, eran tierras de zona de frontera. ¿No? Que no se puede, ahí los funcionarios públicos que se las vendieron fueron procesados, bueno, no sé si te lo comenté, fueron procesados, y pero después prescribió la causa porque no la movieron estos jueces amigos del macrismo, y bueno, quedó ahí. Bueno, esta es la realidad que enfrentamos, así que nosotros creemos que esto es importante que salga a la luz, y bueno, muchos sectores que defendemos los intereses nacionales y populares, bueno, nos estamos movilizando cada vez más. Sí, y quedamos pensando en esto, ¿no? Como punta de lanza en avanzar en el Poder Judicial la provincia de Río Negro, cuando tendría que estar fijándose en los propios intereses de la provincia, de las ciudadanías, la accesibilidad. Hay leyes nacionales que hablan del libre acceso a costas de ríos y lagos. Digo, bueno, también acá desde San Martín de los Andes se impulsó a través de una asociación, la Asociación Civil Cristian González, que tiene que ver con esto, la accesibilidad y cómo nos empiezan a sonar todos estos poderosos por acá, por allá. Acá no estamos exentos, pero no de la magnitud de Joe Lewis, ¿no? Que miramos su casa por internet, cómo, dónde está el lago escondido, la casa que tiene, cómo ha hecho sus construcciones y todo lo demás que hasta la pista ahí en la costa del mar argentino, ¿no? Cómo todo esto es permisible, permeable, y estamos hablando de un superpoderoso empresario inglés. Sí, sí. Este es un caso emblemático, uh-huh. por cómo no respeta las leyes, la Constitución. Hay muchos otros casos, pero este es un caso ya, es un escándalo. Uh-huh. Por eso, bueno, nosotros apuntamos también ahí en función de la toma de conciencia de empezar a recuperar espacios de soberanía. Bueno, nos llevará el tiempo que sea, pero bueno, nosotros también somos consecuentes. Y sabemos que esto va a llevar su tiempo, estamos dispuestos a dar esta batalla también legal y de movilización, y como te digo, en forma pacífica, pero muy bien organizada. No, pero aparte, volviendo, porque yo, hay cosas, hay tiempos que uno no tiene en la cabeza, y viendo algunos medios te dicen que este fallo ratifica lo de un fallo del año del 22 de febrero del 2013, ¿no? Sí. Cuando Carlos Marcelo Cuellar ordenaba esto. Claro. Digo, sí, pasaron nueve años. Sí, sí, y en el 2016, cuando nosotros entramos por Tacuisfi, que presentamos un recurso, eso lo realizó la jueza Erika Fontela, y a nosotros nos dijo el abogado de Joe Lewis, primero nos dijo que eso era territorio de la corona británica, que no jodamos más. ¡Apa! Y después nos dijo que esta jueza los había traicionado y le iban a hacer saltar, y bueno, al poco tiempo le hicieron juicio y la echaron. Bueno, esta es la realidad que vivimos. Pero bueno, por suerte hay muchos argentinos que defendemos los intereses nacionales, ¿no? Porque, de última, nos apegamos a la ley y queremos que estos sectores se apeguen también a la ley. Gracias por tu tiempo, Julio. Vamos a seguir hablando porque también nos parece importante, esto no aparece en los medios masivos de comunicación, claro. Por eso rescatamos mucho esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Nos mantenemos en contacto. Sí, seguramente, y cuando venga la organización de la próxima marcha, y bueno, ver cómo siguen los tiempos judiciales, pero los tiempos legales, digamos, pero los legítimos están. Así que te mandamos un abrazo, Julio. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Buen día. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Julio Urien, presidente de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua y quienes coordinan año a año la marcha por la soberanía al Lago Escondido. Ahí charlábamos sobre este fallo que ordena abrir este camino que se llama Tacuifí, que da acceso al Lago Escondido. Y ni lerdos ni perezosos del gobierno de la provincia de Río Negro, iba a decir Neuquén, no, pero es Río Negro, ¿cómo oíla enseguidita? No salir, la provincia apelará el fallo que ordena abrir el camino de Tacuifí para acceder al Lago Escondido. Tiene ahí una controversia en el título, que si se deberían apegar a las leyes, el libre acceso a ríos y lagos en todo el territorio de la República Argentina no puede estar obstaculizado por un empresario. Bueno, pero así como lo dijo, el abogado dice que es territorio de la corona británica. Corona británica. Habrá estado de luto, estarán de luto en estos momentos, tal vez. ¿Todavía? Aprovechemos entonces, ¿no? Sí, de Mapu, todavía falta como una semana. Sí, no, pero están gastando una de rolito. Sí, me imagino. Perdón. Ah, claro, después yo soy el malo. Sí. Horrible todo lo que está pasando, pero por suerte, como decíamos... ¿Cómo horrible? Y no, sí, es horrible que tener una justicia que al fin le da bola a las leyes, sí. Y el Estado provincial que dice, no, pero esto lo vamos a apelar, ojo. No le demos bolilla, esto vamos a ir por los intereses de, bueno, pobre Joel, le van a sacar el lago. No, claro. Se trata de eso, se trata de acceder, su mansión va a seguir estando ahí. La pista, ¿no? ¿Para qué utilizará la pista Joel Lewis ahí a metros del mar argentino? ¿Un karting? No, es derechita. Así. Y bueno, pero para aprender a manejar. Para no, despega aviones. Mirá qué lindo, che. Che, y todo lo que agarra la Fundación para la Defensa de la Bandera Argentina. ¿No hablan de esto? No está más, ¿viste? Había periodistas que iban a la Alberto, ¿uno no dijo alguna vez algo de Lewis, por ejemplo? Digo que sería una muy buena para decir, che, ya que tiene los bombos llenos de tierra, que los use, viste, hablamos de 40 años de Malvinas, estamos hablando de una intromisión extranjera, digo, lo digo bien, ¿eh? Lewis, una pista, mar argentino, del otro... Y aparte, supuestamente sabe, ¿no?, de estas cosas de medios aéreos. Las bases. ¿No? Claro, la verdad que... Joe podría entrar a las Islas Malvinas directamente, no tiene problema. Por ejemplo, ¿no? Bien, esta conexión Atlántico-Pacífico... Pero son inversores. Son inversores. No invasores. ¿Y quién invierte en Vaca Muerta? Por ejemplo, son inversores en Vaca Muerta, donde el gobierno nacional, ya sea de cualquier bandera política, sigue dándole subsidios millonarios. Mire usted. Bueno, será este el progreso y tal vez sea también esta la civilización que algunos pretenden que todos sigamos y todos vayamos para ese lado o que respetemos al gran magnate, ¿no? Eso de poner la central eléctrica en el bolsón y el hospital y todo lo demás, si no es, te voy a torcer un poquito el brazo. Yo, mira qué bueno que soy, ¿eh? No, totalmente. Yo recuerdo de esa controversia y lo que se vivió en el bolsón. Y algunos dicen, ¿estás loco? Vamos a tener un hospital como la gente. ¿Ya lo hizo? ¿Eh? ¿Ya lo hizo? No. Si le dijeron que no. Idea. Porque el asunto es, che, me dan esto y no me rompen clínica las pelotas. Privada. No, bueno, British, eso puede no sé ser. ¿Cuánto? Sí, un mamógrafo. En cualquier momento aparece acá. Puede ser. 11 de la mañana, 57 minutos, suenan Los Piojos y Civilización, ahí va.